Miércoles 29 de mayo. El que quiera ser grande sea vuestro servidor. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. El apóstol Pedro subraya en su primera carta, para los lectores de todo tiempo, que la entrega del Señor Jesús, hasta una muerte en cruz, ha supuesto para todo ser humano la liberación de toda conducta inútil. ¡Qué bien! ¿Sabías, Pedro, del sabor de la inutilidad por haberla vivido de múltiples formas en carne propia? Como nos muestra el evangelista Marcos, él formaba parte del grupo de los indignados por la petición de los zebedeos. ¿Acaso no era más que loable la demanda de estos? Mas, ¿qué gloria pedían? Muchos de nuestros edenes hemos de reconocer que son hijos de conductas inútiles, fraguadas y paridas desde el entorno egótico, donde no impera la recta intención, sino más bien unas díscolas apetencias refrendadas por el imaginario social. De ahí que se necesite un continuo ejercicio de discernimiento entre lo que supone camino de naturaleza esencial frente a lo accesorio, quizá inútil, tóxico por excelencia. La clave de Bóveda viene, como no podía ser de otra manera, de mano del maestro de Nazaret. Todo lo que supone tiranía, opresión, desdoro de uno frente a los otros, ese yo siempre más que tú, es la antítesis de lo humano, alejándonos de esa magnanimidad de espíritu, pixelados con rasgos caricaturescos. El Evangelio de hoy se enmarca en el tercer anuncio de la pasión y resurrección, binomio inseparable. Como nos señala el salmista, tenemos necesidad de tener bien lubricados los cerrojos de nuestras puertas, reforzadas por la palabra de Dios viva y permanente, para abrir senda por lo angosto del camino, cuyo final es el triunfo de la vida sobre toda muerte, de la naturaleza esencial sobre el personaje, de lo útil sobre lo inútil. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.